martes, el tema del día es viento a favor. Nuestras invitadas del día de hoy, Betina y Malvina, que van a estar hablando sobre la Asociación Civil de la Nada, de la que ellas son parte. Así que, buenos días. Queremos que les cuenten a la gente que nos está escuchando qué es De la Nada y cuáles son, digamos, la principal misión por la cual fue creada esta institución. Bueno, De la Nada es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja en Luján y en General Rodríguez, en Luján desde el año 99. Sí. Tiene varios programas. La intención de la Nada es sumar trabajo para restar pobreza. Es uno de nuestros lemas o políticas. A través de varios programas. El programa con el que se empezó es el programa de microcréditos para que la gente pueda desarrollar microemprendimientos, que está basado en la filosofía del profesor Yunus, que es un economista en Bangladesh, que por ahí es conocido como el creador del Banco de los Pobres, donde se utiliza un grupo como garantía solidaria para que puedan devolver el crédito generalmente a mujeres que sean cabeza de familia y que desarrollen un pequeño emprendimiento y que lo puedan desarrollar más allá, ¿no? Que se empiece pequeño y que después pueda ser más grande. Ese es uno y es el principal programa de la Nada. También está la Cocina del Trabajo, que brinda capacitación en oficios gastronómicos. Hay un pequeño programa de becas para madres de hijos que estudian. Está el programa Pro Huerta, que se entrega a través del INTA semillas para que las personas puedan en su casa hacer una pequeña quinta y puedan abastecerse de esos alimentos. Y mejoras de vivienda a través de la otra asociación que trabaja con nosotros, que es Hábitat para la Humanidad. Una persona que pueda mejorar o ampliar su casa, mejorar su baño, etcétera. Esa sería como la base. Yo te cuento, Marina, que hace muy poco que estoy en De la Nada. Desde el año pasado me incorporé al grupo de trabajo, al equipo promotor en noviembre. Y entonces, las chicas son las que saben más porque están desde el principio. ¿Y cuándo fue el principio? ¿En qué momento surge esta organización? Y por ahí si podés contarme en qué contexto. Bueno, De la Nada surge a mediados del 99, y por eso es el nombre, porque surge de la nada. Las dos miembros fundadoras, que son Elvira y María, se conocieron, leyeron ambas el libro de Mohamed Yunus, que es Hacia un mundo sin pobreza. Se interesaron en esta propuesta y querían llevar adelante algo similar. A través de internet se conocieron, se citaron, y entre las dos armaron un proyecto. Y bueno, se contactaron con la Universidad de Luján, porque ellas son de Capital, de Buenos Aires, y vinieron primero, en primer lugar, a Torres, que era un lugar más rural, como ocurre o como pasó en el libro como cuenta Yunus. Ahí se agrupan vecinos y empiezan a llevar adelante en Torres. Así que De la Nada nació en Torres, digamos. Empiezan a hacer charlas informativas y a formar y a darle la organización y la forma de lo que es De la Nada. Con el paso de los años, De la Nada tomó, ¿cómo se dice? Fue una organización civil, porque al principio no, por toda cuestión burocrática, no podía hacer, siempre estaba ligada a otra organización para poder funcionar y dar microcréditos. Claro. Cuando ya toma esto del tema de la personalidad jurídica. Gracias, eso no me sale. Cuando ya tiene personalidad jurídica, ahí sí empieza a tener como mayor fuerza y visibilidad. Y en el año 2007, a través del programa del Banco Popular de la Buena Fe, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, De la Nada recibe un subsidio y se amplía sus microcréditos, no solamente en Luján, sino también en Rodríguez. Ahí es donde empezamos a tener también más trabajo, en Rodríguez. Y bueno, desde ahí que estamos creciendo cada vez con más emprendedores y con más visibilidad, y además agregando todos estos programas para poder darle una ayuda más completa a las personas, que no sea solamente el microcrédito para llevar adelante un microemprendimiento, sino que tengan apoyo y acompañamiento, ya sea desde el equipo promotor, como desde estos otros programas de Pro Huerta, de mejoras y ampliaciones, de becas y demás. Perfecto. Bueno, la verdad que personalmente me resulta muy interesante la temática digamos, de la organización, en el sentido de que busca soluciones, pero pensándolas a largo plazo, digamos, no en cosas específicas del momento, sino en dar oportunidades de cosas que puedan desarrollarse y permanecer en el tiempo, como es este tema de ofrecer otras salidas laborales con el tema de los cursos de cocina, por ejemplo. Sí, la idea es que las personas puedan mejorar su situación actual a través de su propio trabajo, ¿no? Que no sea un subsidio, que no sea una ayuda momentánea, que no sea una cosa de un día y que después tenga que seguir padeciendo la misma situación, sino que ellos puedan seguir creciendo a través de su propio esfuerzo y su propio trabajo. Y además, lo que a mí me llamó la atención, esto es, no sé, pero será porque soy un poco nueva también de la nada, pero lo que más me llama la atención son los valores que se trabajan dentro de esta metodología. Porque como de la nada no es un banco, no pide garantías de una casa, un recibo de sueldo, ni nada por el estilo. La garantía es solidaria. La gente tiene que conformar un grupo de responsabilidad, que cada uno sea responsable por todo su grupo. Si uno no puede pagar, si uno tiene un problema, si uno no puede hacer que su emprendimiento crezca, bueno, todo el grupo es responsable por eso. Y esos valores hoy en día me parece que son los que de la nada rescata, y me parece que son los más importantes, porque no se ve mucho, ¿no? Estamos en, me parece que uno vive en una vida donde, bueno, nada, me preocupo por mí. Sí, más individualista, digamos, claro. Y no tanto de la colaboración con el otro y de preocuparte por los problemas, no solo los tuyos, sino los del que tenés al lado. Bueno, y eso es lo que fomenta. Ellos se encuentran una vez por semana, hacen una reunión, después vienen una vez por semana a pagar su crédito semanal, tienen capacitaciones, charlan con otros, bueno, y tienen esa solidaridad que a mí es lo que más me llamó la atención de la nada. Y por ejemplo, en el campo de los microemprendimientos, no sé, que puedan contarnos alguna historia, qué tipo de emprendimientos han logrado llevar a cabo. Bueno, yo cuando a veces viene gente a informarse y demás, yo siempre rescato un ejemplo, que es Cata, una emprendedora que comenzó hace 9 años haciendo bingos de comida. Ella elaboraba comidas y hacía en la casa de ella o en casas de vecinos bingos de comida. Entonces, de esa manera ella recaudaba algo de dinero como para seguir adelante y además promocionaba los productos que ella elaboraba. Después de varios años y tiempo y de varios créditos que tomó en De La Nada y también de un crédito que tomó gracias al INTA, que el contacto fue a través de De La Nada, recibió microcréditos como para poder armarse una rotisería. Es decir, fue y se compró primero un horno pizzero, después una cocina industrial, y así fue armando su rotisería, y hoy por hoy tiene una rotisería en el barrio San Cayetano, muy bien plantada, firme, sólida, con sus clientes, y la verdad que le va muy bien. Yo digo, la gente con poquito puede ir creciendo si tiene ganas, si tiene empuje, interés. Porque a veces muchos cuando se han acercado de la nata dicen, y pero yo eso, con eso no me alcanza o con eso no puedo hacer nada. Cata cuando empezó con muy poco y, digamos, gracias a su esfuerzo y un poquito de empuje que le dimos nosotros con el microcrédito, llegó a donde llegó. Y así un montón de emprendedores que hoy por hoy tienen sus negocios y están muy bien con ellos y económicamente. Creo que estas son historias que dan un poco de esperanza, ¿no? De que con voluntad y con esfuerzo se pueden lograr cosas y se puede estar mejor. Vamos ahora a escuchar un tema musical y después seguimos charlando con Betina y con Malvina de la Asociación Civil de La Nada.